Bien, hemos visto entonces en el anterior encuentro la hispanidad como fundacional de nuestra patria en lo más remoto, pero que es parte de nuestra vida. Nosotros no podemos decir, como dije antes, que habíamos nacido en 1810, es como decir que uno nace, que lleva a los 30 años, no. Nadie puede decir, no ignoro mi vida desde uno a los 30 años. O sea, esa fue parte de nuestra vida, aunque no hubiéramos existido, de nuestro pasado. Pero ahora estamos hablando del bicentenario, o sea, a raíz de esta conmemoración del bicentenario que se ha hecho en el país, en distintos lugares y con distintas posiciones, este bicentenario, esta separación que las provincias españolas en América llevaron a cabo respecto de España, sufre diversas interpretaciones. Antes de introducirnos en esta temática no carente de complejidades, hemos de señalar de entrada que la España de aquellos tiempos no era la misma que la que nos dio a luz, de la cual hemos hablado más en la anterior exposición. Un agudo pensador español, Eugenio Vegas Latapie, nos describe así el gran viraje de la política española que va de los Habsburgo a los Borbones. España, dice, empezó a apartar su vista del ideal verdadero que la había hecho grande para ponerlo en Francia y en lo francés. En la segunda mitad de este siglo traidor, el siglo XVIII, dejó de mandar a América misioneros y virreyes, padre de los pueblos y de los indios, y en su lugar fueron funcionarios ávidos de saciar y recuperar sus quebrantadas haciendas, reverentes admiradores de sus pontífices Voltaire y Rousseau. El germen de las infinitas revoluciones que han conmovido a 20 repúblicas americanas, sigue diciendo este autor, desde la independencia hasta nuestros días, lo enviaban los afrancesados españoles en navíos que llegaban sobre todo a Venezuela, a Caracas, particularmente a esta ciudad llegaban. Y por eso concluye, tiene razón quien refiriéndose a las naciones americanas escribió: «Vous êtes les fils de l'Espagne, vous êtes les fils de la Revolution française». Vosotros no sois los hijos de España, vosotros sois hijos de la Revolución Francesa. Acá hay entonces un cambio de importación, en querer buscar otra maternidad, otra paternidad, otro origen, el origen revolucionario. Bien, cuando se desencadenaron los trágicos acontecimientos en España a raíz de la invasión napoleónica y la ocupación del trono por parte de José, el hermano del emperador, en nuestras tierras hubo reacciones diversas. Algunos entendieron que habían de mantenerse en fidelidad a España a pesar de pasar a lo que pasase. Entre ellos podemos incluir a uno de nuestros próceres más dignos de admiración, Santiago de Liniers, el héroe de la resistencia frente a los invasores ingleses que desembarcaron en Buenos Aires en 1806 y 1807. Aquel hombre había sido hecho virrey con la plena aceptación de sus súbditos. Luego, cuando estalló el movimiento revolucionario, creyó necesario no plegarse, decisión que lo llevó a ser finalmente ejecutado en un acto verdaderamente canallesco. Su lealtad a España quedaba realzada por el hecho de que, siendo francés e invitado por el mismo Napoleón en persona a ponerse bajo su bandera, él rechazó altivamente la invitación del emperador. No en vano su familia, oriunda de la Vendée, ha podido hablar de la Vendée, yo he escrito sobre esta epopeya de la Vendée, la reacción contra la Revolución Francesa, la familia de Liniers era de esta zona, que de valientes 100.000 hombres que se levantaron contra la Revolución Francesa en su momento, se dijo de él que era una de las familias que habían derramado más sangre en la epopeya bandiana del siglo XVII por Dios y por el rey de Francia. ¿Cómo fusilar a uno de nuestros grandes guerreros fiel al rey hasta la muerte, según él lo entendía? Pero la actitud de Liniers fue excepcional siempre, ya que la mayor parte de nuestros compatriotas se adhirieron al levantamiento de mayo. Sin embargo, sus opiniones estaban divididas. Tanto en la Argentina como en las demás naciones hispanoamericanas se manifestaron dos grandes posturas. Ante todo, la posición liberal. Como nos acaba de decir Vega Latapie, la ideología revolucionaria había ya penetrado en algunos sectores de nuestra clase dirigente. Es cierto que hubo quienes en las últimas décadas del siglo XVIII se preocuparon por poner trabas al ingreso de las ideas masónicas revolucionarias. Ciertas cédulas reales prohibieron, por ejemplo, la importación de estos libros de autores franceses, así como algunas autoridades eclesiásticas, por ejemplo, un hombre muy olvidado, por desgracia, en nuestra historia, un gran obispo de Córdoba, Monseñor José Antonio de San Alberto. Él prohibió como obispo, ¿no?, que los católicos entraran en contacto con esta literatura disolvente. Con todo, no por ello dejaron de introducirse muchos libros de esta índole entre nosotros, si bien de manera clandestina. Algunos de los llamados próceres de 1810 comenzaron a tender puentes con el Julio francés de 1789, no vacilando en leer con admiración a Rousseau y a Voltaire sobre todo. Años después, confesaría Vicente Fidel López, el despertar de la literatura francesa inoculó en nosotros el mismo ardor por la revolución y por el reinado de las ideas nuevas, me refiero a la revolución francesa. Alberdi, por su parte, atestiguó en su autobiografía: mi padre explicaba a los jóvenes en conferencias privadas los principios del contrato social de Rousseau. Rousseau fue, por muchos años, mi lectura predilecta. Echeverría, otro miembro de aquel grupo, entendía que éramos, dice, aliados naturales de Francia. Pues bien, todo esto conspiraba contra España. No solo la contemporánea de aquellos hechos, de 1810, ya dolorosamente herida, sino también la España tradicional, aquella de que hablamos antes, la España fundacional, contra todo lo que vino de España, contra todo lo que significaba la filiación de la madre patria. Lo que aquellos hombres buscaban era cambiar de madre, apartándose de quien hasta entonces habían llamado cariñosamente la madre patria. No en vano, diría Bartolomé Mitre años después, como dije creo anteriormente, España era nuestra madrastra. Y así fue naciendo y consolidándose entre nosotros una fuerte corriente, la corriente liberal. Pero aquí también, como en Francia, como sucedió en Francia, existía otra línea doctrinaria, otra línea doctrinal católica e hispanizante, que incluía a diversos cultores de la corriente contrarrevolucionaria europea. Más aún, cierto grupo de buenos argentinos de esta línea bosquejaron un proyecto político y cultural opuesto al liberal, que tomó cuerpo en lo que se llamó la Confederación, encabezada por Juan Manuel de Rosas, de quien va a hablar otro orador, otro componente en otra ocasión. Adelantemos algo nomás: un enemigo de esta línea, un claro enemigo como fue Domingo Faustino Sarmiento, llamaba a Rosas el Felipe II de América, en sentido despectivo. Y él, este mismo autor, escribiría en 1855: fuimos franceses con Rousseau y los revolucionarios de 1789, hasta que aquí, como en Francia, dieron aquellos árboles sus frutos amargos, es decir, las guerras civiles y todo lo que vino después. Y en el periódico El Nacional confesaba Sarmiento: nuestro error está en haber copiado pésimos modelos, y esos son los que nos ha dado la Francia con la Revolución de 1789. Es el mismo Sarmiento, que estaba bien englobado en esta línea B, los pésimos efectos que trajo el querer copiar la Revolución Francesa. Pues bien, esta doble vertiente, la liberal y la tradicional, si aquí queremos llamarla, encontró sus respectivos propulsores. Ya hemos nombrado algunos de la corriente liberal. La tradicionalista, que se negaba a romper con España patricia y el legado que de ella habíamos recibido, nos ha dejado valiosos testimonios, desgraciadamente muy poco conocidos. Por ejemplo, las memorias de Cornelio Saavedra, la autobiografía de Domingo Mateu, las cartas de Feliciano Chiclana, Tomás Manuel de Chorena y otros, de Manuel Belgrano, Losquera, una breve pero clarificante, calificadora autobiografía, pero más que allí revela su pensamiento en la arenga que él pronunció, dirigió a sus tropas el 15 de diciembre de 1810, recuerda que fue general Belgrano a luchar a la zona del actual Paraguay. Pues bien, ¿cómo fue la arenga de Belgrano? Soldados, les dijo, vais a penetrar el territorio de nuestro amado Fernando VII. Curioso esto, ¿no? En nuestro territorio del rey de España, esto después de 1810, de nuestro amado Fernando VII. Solo venís a libertar a los paraguayos y naturales de Misiones, del cautiverio en que se hallan. Paz, unión, verdadera amistad con los españoles, amantes de la patria y del rey. Guerra, destrucción y aniquilamiento a los agentes de Napoleón, que son los que encienden el fuego de esta guerra civil. O sea, él veía el enemigo, entonces el Napoleón. Napoleón, saben ustedes que, aun cuando en algunos aspectos corrigió la Revolución Francesa, él asumió el ideario de la Revolución. Él llegó a decir, yo soy la Revolución. Así que entonces Belgrano veía que esta lucha parecía más bien ir contra Napoleón, en el sentido que como el abanderado de aquel movimiento revolucionario que él aborrecía. Según el grupo al que acabamos de aludir, el mayo argentino no fue una rebelión contra España en general, sino en todo caso contra la España felona, traidora, la España inficionada por el espíritu de la Revolución Francesa. Uno de los principales jefes de mayo, el militar Cornelio Saavedra, se empeñó en mostrar que su intención no era en modo alguno separarse de España, sino tan solo tomar distancia de una corona en franca decadencia. Nótese que si bien fue el ejército el que se levantó en mayo, no lo hizo sino con el apoyo protagónico del Cabildo de Buenos Aires, capital del virreinato, una hidalga institución de raigambre medieval, custodio de los fueros locales. Lo que por aquel entonces sucedía en España era algo extremadamente grave. Las tropas de Napoleón, que como acabo de decir llevaban en sus mochilas el ideario revolucionario, habían entrado en la península, apareciendo como inminente la ocupación total de España. Recuérdese que desde sus inicios la América hispana había sido una entidad política especial, una serie de provincias unidas a España por la corona de Castilla. La sujeción a la monarquía española reposaba en el hecho de que el conjunto de América constituía lo que se llamaba el Reino de Indias. Reino de Indias, no fusionado con España, sino directamente dependiente del rey, de la corona. Así lo había establecido definitivamente Carlos V mediante Real Cédula de 1519. Así que mucho antes había establecido que esto era un reino dependiente de la corona real. Cuando la ocupación de España por parte de Napoleón quedó consolidada, se disolvió la Junta Central de Gobierno, sustituida por un antijurídico Consejo de Regencia y una Asamblea, las Cortes de Cádiz. estas últimas dominadas por los liberales, que estaban educados en el espíritu de la Revolución Cultural de Francia, encarnada en la enciclopedia, como la Biblia de la Revolución Francesa, declararon en 24 de septiembre de 1810 que los reinos de Indias debían estar unidos a la metrópoli, a España, en una misma representación, lo que significaba un cambio en el contrato inicial con Carlos V, que según el cual dependíamos de la corona, no de España. Luego se aprobó la Constitución de 1812, reflejo claro del ideario de la Revolución Francesa y de su Constitución Revolucionaria de 1791. Así que el liberalismo español buscaba destruir el estatus jurídico político de Hispanoamérica. Al hacer que la monarquía dependiera de la nación española, a esta transfería el rey su potestad sobre las Indias, lo que era algo realmente insólito, era romper un tratado implícito entre la corona de España y el Reino de Indias. Por ello, América, Hispanoamérica, se rebeló. Surgieron entonces de distintas sedes de gobierno las juntas de 1810, cuando se advertían, por ejemplo, simpatías públicas o secretas de los virreyes respecto de ese consejo de regencia, o habían sido designados por dicho consejo, se lo deponía, simple y llanamente, considerándoselo sin derechos a ejercer el gobierno en estos reinos. Su permanencia hubiera implicado la ruptura del pacto tres veces centenario, el fin del proyecto fundacional al que los reinos americanos querían permanecer leales en franca rebelión contra el absolutismo masónico liberal de las Cortes de Cádiz. Así que debe quedar en claro que en ningún momento se planteó la cuestión de apartarse de la monarquía. La lealtad al rey seguía incuestionable, aún sabiéndose que la Casa de Borbón, que ocupaba el trono desde los inicios del siglo XVIII, caminaba por senderos muy distintos, como le hemos explicado, a los transitados por la dinastía de los Austrias, siempre fiel al ideal de la cristiandad de que hoy hablamos, y a la concepción del rey como vicario de Dios en el orden temporal. Así como hay un vicario de Dios en el orden espiritual, el Papa, hay un vicario de Dios en el orden temporal. Esto era una idea típica de la cristiandad. Ese espíritu latente en América, que no podía no chocar con el absolutismo estatal borbónico, mantenía el carácter marcadamente municipal que le daban sus cabildos. Esta idea, digo, es la misma que la de España sin rey de 1808, cuando aconteció en la península un levantamiento general de todos los españoles contra el invasor bonapartista jacobino y sus aláteres y cipayos españoles. Por lo demás, desde México hasta la Argentina estaba siempre presente el recuerdo trágico de las medidas masónicas de Carlos III en contra de la Compañía de Jesús, que provocaron motines, grandes motines en diversas ciudades de los reinos de América. En lo que compete a nuestra patria, véase lo que publicó la Gaceta de Buenos Aires el 6 de diciembre de 1810. Disueltos los vínculos que ligaban los pueblos con el monarca, cada provincia es dueña de sí misma, por cuanto el pacto social no establecía relaciones entre ellos directamente, sino entre el rey y los pueblos. El rey y los pueblos, no a través de la Junta de Cádiz, nada, directamente dependíamos del rey. Coincidía con dicha posición lo que en Venezuela sustentaba Juan Germán Rocío, según lo mostró en carta de Andrés Bello, donde se decía que la concesión de estas tierras era limitada a los reyes don Fernando e Isabel, a sus descendientes y sucesores legítimos, y no comprende a los peninsulares, ni a la península, ni a los de la isla de León, ni a los franceses. Es decir, a nadie más que directamente al rey, etc. Volviendo a lo que aconteció en nuestra patria argentina, reiteremos entonces que hubo dos mayos. Esto tenemos que tenerlo bien claro. Coexistieron dos mayos, con dos espíritus muy diferentes. Dos mayos. El que, remontándose a las esencias fundacionales de la monarquía de los reyes católicos, se oponía a las disposiciones de la Junta de Cádiz, y el que bailaba al son de la Marsellesa. Había dos mayos, realmente. Porque efectivamente hubo un mayo liberal, masónico, anti-español y anticatólico. Basta recordar las andanzas de personajes tales como Castelli, Moreno y Monteagudo, entre tantos otros. Refiriéndose a las ideas de uno de ellos, Moreno, Saavedra calificó de robesperiano, es decir, seguidor de Robespierre, que fue el que creó el terror en la Revolución Francesa, lo llamaba Moreno robesperiano, o el sistema, mejor dicho, que en base a estas ideas se quería adoptar, era un sistema robesperiano, dice Saavedra, y en una de sus cartas llama a Moreno el malvado de Robespierre. Y cómo se aplica aquí el temario de la Revolución Francesa, pues nacemos poquito tiempo después, digo, nacemos a esta vida de 1810 y la independencia ulterior. El inicial enfrentamiento entre Moreno y Saavedra simboliza el choque de las dos vertientes. Por eso, a juicio de Federico Ibarguren, uno de los mejores revisionistas argentinos, en los hechos de mayo, propiciados por la línea hispanizante, hay que ver más que una revolución en el sentido moderno que se le da a esta palabra, una restauración de las antiguas leyes y principios del derecho político vigentes en la antigua España de la contrarreforma que los borbones absolutistas ya no cumplían en su régimen de gobierno sobre sus territorios, ahora ya no tanto provincias cuanto colonias de América. Numerosos criollos del virreinato buscaban, no del todo conscientemente, por cierto, el retorno de un pasado vivo, olvidado ya en el siglo XVIII, demostrando en su sana reacción ser tan enemigos de los ingleses, herejes invasores, como los llamaban, con armas en la mano, como de la Francia revolucionaria y su invasión cultural, encarnada ahora en la bandera tricolor, cuyo genial abanderado, el odiado Napoleón Bonaparte, no había vacilado en ocupar nuestra madre patria e imponernos por rey a un intruso, dijimos antes, como José era llamado emperador de España y de las Indias. Así que fue nuestro gobernante durante un tiempo breve, pero un tiempo. Resumamos diciendo que cuando el 25 de mayo de 1810 cayó Cisneros, virrey del Río de la Plata, el movimiento que lo depuso se bifurcó en dos corrientes históricas, en las dos a que hemos aludido. La primera de ellas, reitero, encabezada por Saavedra, se apoyó en los representantes de tierra adentro, sobre todo Córdoba, Tucumán, Salta, tradicionalistas a su manera, y la segunda, promovida por Moreno, buscó una alianza secreta con la liberal Inglaterra, haciendo suya la política jacobino-revolucionaria de Robespierre. Los primeros, los saavedristas, propugnaban una autonomía legítima de España, pero sin cambio en la mentalidad de fondo heredada, ni rupturas con la filosofía política tradicional. Los segundos, los morenistas, propiciaban también la autonomía, pero al amparo de Gran Bretaña, tomando toda la distancia posible del viejo legado católico español que los liberales e iluministas de la época consideraban atrasado, medieval. En otras palabras, de un lado la autonomía hispanoamericana, pero conservando su espíritu tradicional, y de otro esa misma autonomía, pero rechazando en lo religioso, sobre todo ideológico, la herencia de los indios. Años después, reconocería Sarmiento en su libro Facundo dicha bifurcación. Dice Sarmiento: en la República Argentina se ven a un tiempo dos civilizaciones distintas en un mismo suelo. Una naciente que está revelando los esfuerzos ingenuos y populares de la Edad Media, Serafina Rosas la llama ingenua porque revela la Edad Media, la cristiandad, podríamos decir. Y otra que sin cuidarse de los que tiene a sus pies, intente realizar los últimos resultados de la civilización europea. O sea, poco brutalmente, sin importarle pisotear a la gente, quiere imponer el ideario de la Revolución Francesa. O sea, te concluye Sarmiento, el siglo XIX y el XII viven juntos en Argentina. Una gran idea, muy inteligente Sarmiento, sin duda. El siglo XIX, siglo de la Revolución, y el siglo XII, el siglo de la cristiandad, viven juntos en Argentina. Estas dos líneas que dividieron a nuestra patria naciente. Bien, dos personajes han encarnado de manera peculiar esta orientación dual, continuando el camino abierto por Saavedra y por Moreno. Nos referimos a Juan Manuel de Rosas y a Bernardino Rivadavia. Para concretar, dos personajes muy diversos, por cierto, que se han conocido entre sí. Rivadavia gobernando Buenos Aires primero, Rosas después, pero sea lo que fuera, son dos concepciones de la vida, dos políticas. Rosas es la figura que mejor personifica nuestra continuidad con la España fundacional. Por eso es tan odiado, sobre todo hasta hace ahora un poco menos por el revisionismo, pero era tan odiado, era el tirano, el que no se lo podía ni nombrar, etc. Poniéndose a la cabeza de un movimiento nacional, el movimiento federal, luego de asumir el poder como gobernador de la provincia de Buenos Aires y encargado de las relaciones exteriores de toda la Confederación, trató de consolidar en el pueblo argentino estas raíces hispánicas y tradicionales, edificando, pero a partir de ellas. Y así como supo reconocer en España a la madre patria, entendió que los enemigos de dicha tradición eran, concretamente, tanto los ingleses como los franceses revolucionarios. Refiriéndose a las invasiones inglesas, heroicamente rechazadas por el pueblo de Buenos Aires, al grito de fuera los herejes, era el grito que se gritaba en las calles de Buenos Aires, en la cual al parecer Rosa, teniendo 14 años, había luchado también a su modo, ayudándolo a Liniers, le dice en carta Rosas de 1832 a Estanislao López, otro caudillo de la misma madeja, le dice: la repulsa de las invasiones inglesas en 1806 y 1807 debe atribuirse a un favor especial de la Divina Providencia por intercesión de la Santísima Virgen María, Madre de Dios, invocada por el general Liniers y por el pueblo de Buenos Aires. Yo mismo, en diferentes épocas de mi vida pública, he reconocido y acatado la visible protección de Dios hacia la República. Un lenguaje que nunca lo podríamos encontrar en Monteagudo, en Moreno, en los de la línea liberal. Este lenguaje es más católico, él quiere hacer una política católica, dice, quiere fundar sobre la tradición e invoca la Divina Providencia y la intercesión de María Santísima, al cual para que invocó Liniers. Entendía muy bien que la separación dolorosa de España no significaba en modo alguno el reniego de la religión que esa gran nación nos había traído a través de sus misioneros. Por eso dice Rosas en un discurso: nuestra religión es la católica, apostólica y romana. Es necesario, prosigue, que los funcionarios públicos se esfuercen para que sean respetados y cumplidos sus preceptos en conformidad plena con lo que acuerdan los santos evangelios. Entendiendo bien la importancia que para ellos tenía la formación para este objetivo tenía la formación de la juventud, incluyó estas palabras en los considerandos de un decreto de 1844. Allí dice Rosas, la educación pública no solamente debe perfeccionar la razón, como decían los franceses, el racionalismo, la pura razón, la diosa razón, no solo debe perfeccionar la razón, sino garantizar el orden religioso, social y político del Estado, ya que con ella se echan los fundamentos del espíritu nacional. No hay espíritu nacional sin estos fundamentos religiosos y éticos. El descuidar, dice la enseñanza de la doctrina cristiana, conforme a la fe y a la moral de la Iglesia católica, es una escandalosa omisión que necesariamente debe producir muy fuertes consecuencias sobre el orden y la tranquilidad pública. Texto formidable. Cuando uno ve lo que pasa ahora, ¿no? Al fin y al cabo, se le echa la culpa a los chicos de la calle, pero ¿quién tuvo la culpa de que esos chicos estuvieran así? Que no se le dio esta formación a la que alude Rosas, esta educación pública, no solo la razón, sino el orden religioso, el sentido de la vida. A esos chicos no se les ha explicado por qué nacieron, y por qué viven, y para qué viven. No se le explicó el catecismo, se quitó el catecismo de los colegios, etc. Y entonces, ¿qué podíamos esperar si no son chicos de la calle? Más que llevar peso al chico de la calle, que llevar peso a los ministros de educación, que son los responsables de haber vaciado la Argentina de catolicidad. Pues bien, esto ya lo advirtió en su momento Rosas, desde esta línea, digamos, antiliberal y tradicionalista. Rosas comprendió, aunque de manera intuitiva, no que lo supiera con toda claridad conceptual, quizás, que aquel enfrentamiento de los dos bandos, el liberal que llamamos y el tradicionalista, si queríamos llamarlo así, tenía raigambre teológica. No es simplemente una división que hace un sociólogo en un escritor sobre un escritorio. Tenía raigambre teológica. La raigambre agustiniana de las dos ciudades, saben ustedes, San Agustín explica la historia por el enfrentamiento de la ciudad de Dios, que llama ciudad de la gente que reconoce el primado de Dios y todo lo demás subordinado a Dios, el hombre incluido, y la ciudad del hombre, la ciudad soberbia, la ciudad del mundo, del hombre prometeico, del hombre orgulloso, que quiere levantar la torre de Babel para igualar a Dios. Este enfrentamiento, dice San Agustín, entre la ciudad de Dios y la ciudad del mundo, explica la historia desde la teología, desde los ojos de Dios, no desde el punto de vista sociológico, económico. Es legítimo también estudiar la historia desde estos puntos de vista, pero hay una cosa más elevada, ¿no?, que verla más de lo alto. Pues bien, entendemos que Rosas, aunque no lo supiera expresar como lo estoy diciendo, intuitivamente captó que detrás de este combate se escondían dos concepciones de la vida que tienen que ver en última instancia con la teología. Él había abrazado conscientemente la tradición hispánica, la de la cristiandad de que hemos hablado antes, percibiendo en las ideas de sus enemigos lo del sector llamado unitario, el influjo del etéreo de la moderna revolución anticristiana. Los críticos de Rosas decían que el restaurador, como se lo solía llamar, por su propósito de restaurar las leyes y los valores tradicionales, se había instalado en una especie, como ellos dicen, de Edad Media Argentina. Edad Media Argentina. Un poco, todos sabemos que la Edad Media es la cristiandad, ¿no? Ellos lo dicen despectivamente. Época de oscuridad, época de tiniebla, de fanatismo, todo eso. La Iglesia, por su parte, a pesar de algunos defectos y errores de ese gran estadista como fue Rosas, porque no podemos decir que era un Carlomagno, ni que era un San Luis de Francia, ¿no?, tuvo sus pecados, sus faltas, pero digamos que aún la Iglesia, a pesar de ver esas faltas, supo ver en él su apoyo y su sostén. Así, Monseñor Pedro Ortini, nuncio de la Santa Sede en Río de Janeiro, porque no había nuncio en Buenos Aires, en Río de Janeiro había un nuncio que era encargado de Brasil y de Buenos Aires. Pues bien, este nuncio, delegado apostólico para todas las ex colonias españolas, le escribía a Rosas felicitándole por su fervor católico. Y Rosas así le respondió: cuente vuestra excelencia que seré siempre fiel a la religión en que nací, en que me eduqué y que he jurado proteger al tiempo de subir al primer asiento de la provincia de Buenos Aires. el nuncio alaba el celo de Rosas, entre otras cosas por impedirle, dice, la propagación de libros inficionados de espíritu revolucionario. Convencido aquel gobierno, dice el nuncio, de que los malos libros que circulan desde mucho tiempo atrás en aquella vasta población contribuyen en grado sumo a corromper las costumbres, apagar la fe y promover el desorden, arrestó a algunos vendedores de tales libros y prohibió para lo porvenir su venta. Dispuso asimismo la quema de una cantidad de ellos en la plaza pública por manos del verdugo. Igual disposición se tomó con los grabados obscenos. Y esto lo alaba el nuncio, este cuidado de la moral del pueblo, cosa que hoy también se olvida totalmente, se lo promueve al revés. Preocupóse a sí mismo porque se propagase la buena doctrina, como dice Rosa textualmente, para formar una nueva generación más decente que la presente. O sea, tratar de que la próxima generación, al revés, que sea, como a veces pasa, que cada vez peor, más decente esta que la anterior. A lo que agregaba, como yo estoy en la preocupación de que no puede haber república sin religión, todo mi empeño ha sido el que corran los catecismos, o sea, que circulen los catecismos de doctrina cristiana que encontré muy economizados en el departamento, economizados quiere decir muy ahorrados, pero se lo difundí ampliamente, encareciendo, dice, no solo la enseñanza de la doctrina, sino también las prácticas de religión como la confesión y comunión, etc. ¿Quién era este estadista tan peculiar, que habla un lenguaje tan católico, tan raro entre nosotros? Su padre había sido capitán de los ejércitos y administrador de las estancias del rey. Desde chico, Rosas se formó en el campo, trabajando con su padre en la estancia de la familia. Quizás este contacto con la tierra, que es tan saludable para un joven, contacto, nosotros somos ciudadanos del pavimento, de la ciudad, la mayor parte de los que estamos aquí, pero quizás este contacto, digo, con la tierra, trabajando con su padre allí, contribuyó a librarlo del iluminismo enciclopedista, que es un pensamiento de gabinete, encerrado, fuera de la realidad, digamos así, con su ideologismo de gabinete, que ya empezaba a apuntar en la enseñanza pública. Su apego al suelo patrio y a su familia, así como a las tradiciones hispánicas que había mamado, lo preparaba de manera inmejorable para entender el sentido de la revolución anticristiana. Pero dicho posicionamiento no fue solamente instintivo, como dijimos antes, que instintivamente habrá entendido lo de San Agustín, del enfrentamiento de las dos ciudades. No, debemos decir que además de instintivo, del facto que tenía, además de eso, al parecer se informó debidamente del sentido de los acontecimientos contemporáneos de la Europa de su época, que influían no poco en nuestro país, y de hecho pudo leer, sabemos que leyó a varios autores contrarrevolucionarios, los cuales yo he escrito en mi libro sobre la Revolución Francesa, al hablar de los cuatro autores contrarrevolucionarios, Berque y Demestre, Bonal, estos cuatro autores. Por ejemplo, leyó el padre Agustín Barriel. Este padre Agustín Barriel era un jesuita, la Compañía de Jesús había sido expulsada de Francia y había sido suprimida en el orden universalmente por Clemente XIV. Barriel, que era francés, se fue a Inglaterra como sacerdote, pero ahora diocesano, ya no era más jesuita, y ahí en Inglaterra escribió cuatro volúmenes magníficos, pléndidos cuatro volúmenes, donde prueba de manera fehaciente que la masonería había sido la principal gestora de la Revolución Francesa. Él es contemporáneo de los hechos de la Revolución. Así que va a aprobar en esos cuatro tomos. Esta obra se borró luego, no se vendió, se escondió, era políticamente incorrecta, no se podía leer Barrieux para nada, ¿no? Hace poco se reeditó esta obra, 4 volúmenes, una editorial francesa, magnífica obra. Pues bien, lo conoció Rosa, Rosa ha leído Barrieux. Rosa no era un caudillo inculto, como se lo pinta a veces, un hombre que sabía varias lenguas, hablaba inglés, leía francés perfectamente, así que ha leído a Barrieux, probablemente lo ha leído en francés, en una edición que tenía Liniers en su casa, de alta gracia. Rosas era admirador y amigo de Liniers, probablemente allí lo ha de haber conocido, lo ha de haber leído. Conoció a sí mismo los documentos pontificios condenatorios de las logias masónicas. Se leyó los documentos que los papas de aquellos tiempos sacaban contra la masonería, lo cual se infiere de que en varios de sus documentos reproduce conceptos y aún duros adjetivos contenidos en aquellos textos romanos. Al tratar a sus enemigos de salvajes e impíos unitarios, no estaría quizás queriendo decir que tales hombres se encontraban al servicio de la masonería destructora. Se sabe también que tuvo acceso a la obra de Edmund Burke, otro autor que trato en mi libro de la Revolución Francesa, los 4 autores contra Rusia. Uno es Burke, es un autor inglés, o mejor dicho, irlandés, anglicano, pero contemporáneo a la Revolución, que magníficamente desenmascara la perversidad de dicha revolución, el gran contrarrevolucionario inglés. Más aún, su autor de cabecera, el de Rosas, ¿no? El autor de cabecera de Rosas fue un francés del siglo XVIII llamado Gaspard de Real de Curbat. Este autor se inspiró en la filosofía política de Bossuet, este gran obispo francés del siglo pasado, un hombre extraordinario, que escribió una obra que se llama La politique de l'écriture sainte, la política sacada de la escritura santa, de la sagrada escritura, o sea, la política vista a la luz de la escritura. Este libro lo ha leído ciertamente Rosas, así lo señala Arturo Sampay, un escritor argentino de la época de Perón, jurista, que no lo aprecia de mucho a Rosas, pero dice cosas de la historia de él muy interesantes, y esta sostiene cómo ha leído a este autor tan importante, como que fue casi un autor de cabecera de su juventud cuando estaba en la estancia, trabajando en las estancias de su padre. Pues bien, señala Sampay que el diario político de Rosas se muestra también deudor del pensamiento contrarrevolucionario por el aprecio que tenía de la tradición hispánica que imperaba en la Argentina antes de los sucesos de mayo. Al revés de lo que pensaban sus adversarios, que toda la época anterior era época de fanatismo, de qué sé yo, medieval, oscurantista, Rosas pensaba que había sido una época grande. Él había conocido la época anterior a la revolución. Y así escribe, o afirma, los tiempos actuales, dice, no son los de quietud y tranquilidad que precedieron el 25 de mayo. Entonces la subordinación estaba bien puesta. Los guardias protegían las líneas contra los indios. El fuego devorador de las guerras civiles no nos amenazaba y había unión. Ninguno se animaba a decir eso. Todos tenían que hablar de aquella época oscura, desastrosa. No saben los méritos que tenía esa época. A pesar de que estábamos ya bajo los Borbones, no era lo mismo que la época primera, pero todavía había cierto orden en nuestro territorio. Nada pues extraño que, como escribe el padre Guillermo Furlong, siendo ya gobernante, se dedicase a restaurar en el país, dice Furlong, el espíritu genuino, ancestral y esencial del mismo. La experiencia que Rosas fue adquiriendo con el ejercicio del poder no pudo sino consolidarlo en sus ideas contrarrevolucionarias. Comprendió que había de ganarse sobre todo a la gente sencilla, al pueblo sencillo, depositario, digamos así, de la auténtica tradición nacional, no inficionado aún por el ideologismo revolucionario de la inteligencia porteña afrancesada. Entendía que el político se asemejaba a un artista que debía modelar al pueblo como arcilla en sus manos. la buena o mala obra dependía casi enteramente de su calidad de gobernante, de político, artista. No se trataba, por cierto, de una tarea fácil. Para mí, dice Rosas, el ideal de gobierno es el autócrata paternal, inteligente, desinteresado e infatigable, enérgico y resuelto a hacer la felicidad de su pueblo. Uno de sus principales adversarios era lo que él llamaba el innovador, o sea, el que quería cambiar la tradición, justamente estos revolucionarios. Epíteto al que recurría para calificar a los que pugnaban por destruir los valores tradicionales, sustituyéndolos por los de la modernidad, por los del mundo moderno, por revolucionario. Sed precavidos, mis compatriotas, aconsejaba a los habitantes de Buenos Aires, pero mucho más que todo, sedlo con los innovadores, tumultuarios y enemigos de la autoridad. A su juicio, tales personas estaban contaminadas del espíritu de la masonería. Las logias establecidas en Europa, dice, y ramificadas infortunadamente en América, practican teorías desorganizadas y, procediendo al desenfreno de las pasiones, aceptan golpes a la república, a la moral y consiguientemente a la tranquilidad del mundo. Más aún, en una carta que dirigió el Papa Pío IX, Beato hoy Pío IX, Rosas, en 1851, un año antes de que lo derrotaran, que lo echaran del poder, le decía al Papa: ese espíritu de disolución ha penetrado infortunadamente hasta en alguna parte del clero. Había un clero, también había sacerdotes apóstatas, etc. Bien, el restaurador identificaba como enemigos suyos a los llamados unitarios, propulsores de las transformaciones sociales revolucionarias que durante aquellos años se iban produciendo, especialmente en Europa. La empresa que se han propuesto, dice, no es solo de los que existen entre nosotros, sino de las logias europeas ramificadas en todos los nuevos estados de este continente. No creo extralimitarme si afirmo que entre los políticos argentinos del siglo XIX, testigos de la Revolución de Mayo, fue Rosas quien mejor comprendió el sentido bipolar de que hablamos al comienzo de aquel acontecimiento. Tal lucidez lo acompañaría hasta el final de su vida. Ya anciano, desde su exilio en Inglaterra, al observar los sucesos de Europa, así le escribía en 1862 a Josefa Gómez, una amiga suya: hemos podido ver la marcha de la enfermedad política que se llama revolución, con mayúsculas, o sea, la revolución francesa, cuyo término es la descomposición del cuerpo social. Bien, su pensamiento sobre los hechos acontecidos en nuestra patria hace dos siglos ha quedado claramente expresado en el enjundioso mensaje que pronunció en la legislatura de Buenos Aires el 25 de mayo de 1836. Ahí va a mostrar que la revolución no se hizo contra el rey, que el rey, sino al revés, para defender al rey de Napoleón y de todos los otros enemigos de Inglaterra. El rey, en vez de premiarnos, en vez de ayudarnos, el rey Fernando VII nos iba a mandar en ese momento un ejército para reprimir todo lo que sucedía en el Río de la Plata. Miren las palabras de Rosas con este motivo que pronuncia en la legislatura de Buenos Aires. No se hizo la Revolución de Mayo, afirmó en aquella ocasión, para rebelarnos contra nuestro soberano, sino para conservarle la posesión de su autoridad. No se hizo para romper los vínculos que nos ligaban a los españoles, sino para fortalecernos más por el amor y la gratitud. Pero ¿quién lo hubiera creído? Un acto tan heroico de generosidad y patriotismo, no menos que de lealtad y fidelidad a la nación española, fue interpretado en algunos malignamente. O sea, el rey, ¿no?, que quiso, como digo, reprimir en vez de agradecer. Perseveramos, sigue diciendo Rosa, 7 años en aquella noble resolución de mantenernos fieles a España, 7 años, o sea, de 1810 a 1816, 7 años perseveramos, hasta que, cansados de sufrir males sobre males, nos pusimos en manos de la Divina Providencia y, confiando en su infinita bondad y justicia, nos declaramos libres e independientes de los reyes de España y de toda otra dominación extranjera. Aquí la explicación que él da de mayo y de julio, mayo de 1810, julio de 1816, 7 años que no quisimos hacer esa ruptura, pero los hechos nos llevaron a ello. Bien, dije que dos personajes, no me voy a detener en el segundo, porque ya no hay tiempo, en total contraposición con la figura y la política de Rosas, abanderado de la causa fiel a las instancias hispánicas y católicas de nuestro naciente ser nacional, emergió entre nosotros otra figura. Podríamos elegir varias, pero elegimos esta, quizás realmente funesta, en las antípodas de aquel. Nos referimos a Bernardino Rivadavia. Poco diremos de él, pues ya es tarde. Digamos solamente que en el año 1821 él regresaba de Europa con su mente colmada de proyectos, todo lo que había visto por ahí. Su actuación pública fue anterior a la de Rosas, logrando ocupar la presidencia de la nación. Sería la otra cara del levantamiento, ya no inspirado en los valores tradicionales, sino al servicio de la ideología del iluminismo, a tono con el espíritu revolucionario imperante en diversos países de Europa. Porque si bien era un hombre de escasas luces, Rivadavia estaba al tanto de la lucha antirreligiosa que se había ido llevando a cabo, especialmente en la Francia revolucionaria. Así propició lo que se daría en llamar la reforma eclesiástica, muy inspirada en la serie de medidas que pocos años antes se habían tomado en aquel país. Era deudor de la otra cosmovisión de la Argentina, de una Argentina que pretendía nacer dando las espaldas a la madre que nos engendró y nos transmitió la fe católica. Digamos solo de él que para llevar adelante sus propósitos se rodeó de un grupo de ideólogos laicistas, pero sobre todo de un puñado de sacerdotes liberales, regalistas y varios de ellos apóstatas. Los propulsores de la reforma usaban el lenguaje que se había puesto de moda en la pseudointelectualidad porteña, citando con frecuencia a los llamados filósofos modernos, y muy particularmente a los enciclopedistas, que son la flor y nata de la Revolución Francesa, de la Revolución Cultural. El debate sobre la reforma eclesiástica tuvo lugar entre octubre y noviembre de 1822. Tras ser aprobada, se fue aplicando paso a paso. Primero se incautaron de los bienes eclesiásticos, comenzando por el convento y la casa de la Recoleta. Luego se apoderaron de los bienes de los padres dominicos, mercedarios y betlemitas. Se abolió el fuero eclesiástico, se cerró el seminario, se suprimieron los diezmos, etc. Esta es la obra de Rivadavia, quien trató de imponer su ley y sus caprichos a la Iglesia. No fue sino la contrapartida, pues, de Juan Manuel de Rosas, la interpretación masónica de nuestra separación de España. Refiriéndose a esta doble vertiente, escribiría el padre Leonardo Castellani: todo el ser lo recibimos de la madre antigua y sabia, se refiere a España, ¿no? Todo el ser lo recibimos de la madre antigua y sabia. Mi labio a nadie agravia si digo esta frase final: nos vino don Juan Manuel y nos vino Rivadavia. Bien, estas palabras entonces nos ponen en autos de lo que sucedió en la Revolución de Mayo y cómo ahí nacen dos Argentinas que han subsistido hasta el día de hoy. y ha triunfado de alguna manera la Argentina liberal. Desde Caseros, que Rosa fue derrotado, Joaquín dice, la masonería entra en el poder, la política liberal se va instaurando cada vez más y casi con un poco, algún momento ha predominado hasta el día de ha vencido. Pero la otra existe también. Pero esta se ha hecho pie, podríamos llamarlo también una tradición liberal. Pero tradere significa entregar, de una otra generación, tradere, yo entrego una cosa, eso es la tradición. Pues bien, hay una tradición católica hispánica en Argentina. Es cierto que la hay y que la están restaurando estos escritores, sobre todo llamados revisionistas, están revisando la historia liberal, que es la que triunfó en los manuales, en los libros públicos, en la opinión pública, en la línea oficial, es lo políticamente correcto, es lo que hay que decir, aunque sea contrario a la verdad. Estamos viviendo en torno a mentiras históricas. Yo propuse ahí hace poco en Bellavista a un amigo mío hacer un curso que se llamara Mentiras Históricas, porque estamos plagados de mentiras en la Argentina y en el orden internacional, mentiras. Hace poco se hizo una película espléndida de llamada Katyn es un lugar de Polonia, donde la guerra, cuando hubo el acuerdo entre Alemania de Hitler y la Unión Soviética de Stalin, se dividieron Polonia, los alemanes entraron por un lado y los rusos por el otro. Los rusos mataron a 14.000 oficiales polacos para acabar con el ejército y la inteligencia, la gente capaz de Polonia. Bueno, los alemanes traen periodistas, sacan fotos, o sea, claro que había sido el ejército soviético que había matado a ellos, pero luego ganaron la guerra nosotros, los aliados. Entonces, Alemania fue la culpable de esa muerte. Mentira histórica, y eso se implanta. Todos los años iban a saludar a los héroes de los nazis en Katyn. Todos los años sacaban el sombrero, hasta que ahora ha caído el comunismo, este gran cineasta Badja, uno de los más grandes de nuestro tiempo, que ha hecho 6 o 7 películas, una mejor que otra, sobre la Revolución Francesa, ha hecho una que se llama Danton, la vida de un, y ha hecho otra espléndida sobre Dostoyevsky, que se llama Demonios, o los endemoniados. En fin, ha hecho pocas obras geniales todas. Esta, que se llama Katyn, que es el lugar de la muerte, la hace porque es viejo ya, va a morir, es la última película que quiere hacer, en donde restaura la verdad histórica y muestra lo que es la mentira histórica, cómo se obligó a la gente a mentir. La gente sabía que era mentira, al principio se lo decía, pero luego los hijos de ellos ya lo sabían, y ya los nietos menos, se hizo verdad histórica la mentira histórica. Y entonces hizo esta película donde, porque su padre había sido uno de los oficiales asesinados, y antes no podía decir eso porque hubiera sido muy grave, ser hijo de un traidor, qué sé yo. Entonces ahora podía decirlo, y hizo esta película magnífica donde se ve a los muertos polacos todavía tirados, cubiertos de tierra, con las manos moviendo el rosario, rezando la última decena del rosario, estos mártires, estos oficiales polacos. Por eso entonces digo, estas dos corrientes, hay una mentira histórica que se ha apoderado de la Argentina, pero es conveniente saber, que ustedes lo sepan, esto tenemos que hacer toda una lucha contra la mentira, ¿no? Exaltar la verdad histórica, y por eso es tan, tan importante. Claro que obviamente ahora, entonces, lo que nos queda por hacer, como decíamos antes, la cristiandad es muy difícil restaurar, ¿no? Es muy difícil luchar, pero hay que luchar, primero ver claro, intelectualmente, ojo que la guerra que tenemos delante es una guerra cultural, acuérdense lo que decía Gramsci, hay que tomar la cultura, él lo decía para el mal, pero hay que tomar la cultura, lo político es lo último, la casa de gobierno es la última trinchera, las trincheras que están a nuestro alcance son las de la cultura, meternos en los diarios, la televisión, así debemos hacer nosotros para instaurar la verdad, decir la verdad, la verdad, eso es lo que más molesta al enemigo, decir la verdad, y por eso es tan importante formarse bien ustedes, porque si la lucha es cultural y no hay una formación doctrinaria bien hecha, nos quedamos en lo emotivo, quizá, o en lo volitivo, la voluntad nomás, pero no hay una inteligencia, hay que juntar la inteligencia y la voluntad. El gran escritor Solzhenitsyn dejó escrito en un libro magnífico de él estas palabras que nunca olvidaré. Hay un proverbio alemán que dice Mut verloren, alles verloren, cuando se pierde el coraje, todo está perdido. Hay un refrán latino que dice cuando se pierde la lucidez, estamos al borde del abismo. Pero yo me pregunto, prosigue Solzhenitsyn, ¿qué sucederá en un lugar donde se pierde la lucidez y el coraje? Tal es, a mi juicio, la situación de Occidente. Esto lo dijo en un discurso en Harvard cuando fue echado de la Unión Soviética en 1970, produjo este discurso que le valió el ostracismo, porque no exaltó este occidente traidor, felón, liberal, sino que dijo que aquí no había ni lucidez ni coraje. Dos palabras importantes de guardar en nuestra mente, lucidez y coraje. La lucidez dice relación con la inteligencia y el coraje dice relación con la voluntad. Deben ir juntas la lucidez y el coraje. La lucidez sin coraje crea un intelectual de gabinete, un ideólogo más bien, que sabe hacer cuadros sinópticos sobre el escritorio, muy lindos, pero luego a la hora de actuar no tiene fuerza, no tiene vigor, no tiene coraje. Un coraje sin lucidez tampoco sirve. Es el lanzarse como el Quijote contra los molinos de viento. No hay lucidez, no se sabe lo que está haciendo. Hay coraje, pero un coraje inútil. Pero cuando la lucidez se une al coraje, ahí tenemos al militante católico en su punto. Y esto es lo que tenemos que anhelar, nosotros sacerdotes y ustedes, anhelar de que aparezcan personas que se formen bien intelectualmente y que tengan el coraje de dar el testimonio, que es el martirio. Martirio significa eso, testimonio de la verdad conocida. Bueno, nada más. Muchas gracias.